Está usted escuchando 89.1 FM, 89.1 FM, Cristiana Radio. Sean ustedes bienvenidos una vez más a este programa. Cristiana Radio. Bien, muy buenos días, tengan todos ustedes una vez más aquí en esta su estación, aquí en el 89.1 en frecuencia modulada. Bien, para toda nuestra audiencia, sea usted bienvenida. Ya estamos aquí con nuestro hermano Raúl Sarmiento, efectivamente, como lo habíamos anunciado el día de ayer y durante estos días. Así que pues, yo como les había comentado a toda nuestra audiencia, que prepararan sus mensajes de texto con respecto a los acontecimientos que están pasando en el Medio Oriente, y también con respecto a las señales en el cielo, en el mar, en la tierra, aún también en el universo, amada audiencia. Bien, pues les saluda aquí en cabina José Castillo, para todos los que ya conocen aquí nuestro nombre, pero también queremos que nuestro hermano Raúl Sarmiento, él se presente también y le dé la bienvenida a toda nuestra audiencia aquí en el 89.1 en frecuencia modulada. Muy buenos días a todos nuestros amigos de Cristiana Radio 89.1. Es una bendición nuevamente, mi hermano José Luis, estar aquí en la estación y dar gracias a Dios por tu vida y tu ministerio que es Cristiana Radio. Para mí es una gran bendición escuchar que tanto en el estado de Morelos como de Puebla, Guerrero, y donde en diferentes hogares, automovilistas, transportistas, van escuchando esta estación. Y es una gran bendición porque es una gran herramienta para compartir la palabra de Dios. Y hoy Dios ha puesto en mi corazón orar por tu ministerio, José Luis, porque tú eres el director de esta estación que Dios está utilizando para alcanzar a muchas personas y escuchen de la palabra de Dios. Y hoy quiero decirte que quiero ser parte de ese cuerpo en Cristo, como dice la palabra de Dios en Romanos 12, que somos un cuerpo con muchos miembros. Los mismos miembros no tenemos la misma función, sino que somos un cuerpo en Cristo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha dado el Señor, es el de servicio, el de servir, el de enseñanza, enseñanza, el que exhorta a exhortación. Y hoy, José Luis, quiero seguirte exhortando a que sigas defendiendo la sana doctrina, como es Cristiana Radio, que ha levantado el Señor para defender la sana doctrina ante tanta adversidad y ataques de la gente que se ha desviado de la sana doctrina. Y esto nos lleva que si estamos en la sana doctrina, buscamos ser sabios, porque queremos ganar almas para Cristo, como dice Proverbios 11:30. Bien, les quiero mencionar por aquí los números en cabina, que es el teléfono aquí en cabina 243-0132. También tenemos, aquí nos puede enviar usted mensajes de texto, WhatsApp, al número de celular también, al 777-212-7887. Y también, mis amada audiencia, usted también nos puede ya también sintonizar, más bien ahí entrar a la página en internet. Usted puede entrar como www.elarrebatamiento.com, es ahí donde usted nos puede localizar. Usted abre la página. Una vez que abre usted la página, en la parte superior, lado derecho, ahí va a encontrar un rectangulito por ahí. Ahí dice Cristiana Radio aquí en vivo. O en la parte inferior del lado izquierdo, ahí es donde usted va encontrar también ahí un rectangulito, ahí dice Cristiana Radio aquí en vivo. Bien, pues ahí están los números de teléfono, nuevamente más, teléfonos en cabina para que usted genere sus preguntas y nuestro hermano Raúl Sarmiento, que está aquí en vivo, él contestará todas sus preguntas con respecto a lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente, aún también las señales que están pasando a nivel mundial, en el cielo, en el mar, en la tierra. Y nuevamente más, les doy el número de teléfono, 777-212-7887. Cristiana Radio. Bien, por aquí ya tenemos un mensaje por aquí para nuestro hermano Raúl Sarmiento. Nos dice por aquí la primera pregunta. Bueno, bien, nos manda unos saludos. Nos dice, hola mis hermanos, Dios les guarde y bendiga. Qué bendición con hermanos escatólogos como mi hermano Raúl. Dios le bendiga. Mi pregunta es, hermano, ¿qué piensa de las profecías? ¿Cree que todas ya se cumplieron? o faltan algunas más? ¿Y qué opina de los sonidos de trompeta? Si son reales, Dios los bendiga. Adelante, mi hermano Raúl Sarmiento. Mi hermano que escribe este mensaje, primero que todo, Dios lo bendiga. La palabra de Dios nos dice en Lucas 21:11 que habrá señales en el cielo. Y eso es lo que está ocurriendo con los sonidos que estamos escuchando. Y bueno, también la palabra de Dios nos habla de esos sonidos. Cuando Moisés subía al monte del Sinaí, como nos lo dice el capítulo 19 de Éxodo, desde el versículo 17 nos habla hasta el 19, donde el sonido de bocina iba en aumento, en extremo. Y es cuando Dios también habla a través de esos sonidos de la bocina. Ahora, sabemos la palabra de Dios también nos habla en Daniel 12:4, que la ciencia aumentará. Y hoy sabemos que a través del proyecto HARP, como también Blue Beam, pueden estar haciendo artificialmente estos sonidos. Es más, en varias producciones cinematográficas han utilizado estos sonidos para causar temor. La palabra también nos dice en Lucas 21, versículo 26, donde nos dice que habrá temor, porque los hombres estarán con la expectación sobre las cosas que van a venir y sobre todo porque las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Pero la palabra de Dios también nos habla de sonidos de trompeta, que esos son los que van a ocurrir en Apocalipsis, nos los dice ya como acontecimiento de los eventos que están profetizados para la semana 70. Aquí lo importante es que como cristianos debemos de estar atentos que las profecías se están cumpliendo, que no nos quede la menor duda. Pero también tenemos que entender que ya las profecías, las señales, nos lo van diciendo que estamos ya en el punto extremo para el cumplimiento total de algunas profecías. Por lo tanto, debemos de estar ya preparados porque el arrebatamiento vendrá a la hora que no pensáis, como nos lo dice Mateo 24:44. Tenemos que estar alertas. Ahora, ¿qué profecías faltan por cumplirse? Muchos se detienen y piensan que será el Evangelio, porque Mateo 24:14 nos dice que será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo, no dice a todo el mundo, para testimonio a las naciones. Y eso ha estado llegando a través de internet, a través de campañas, a través de la televisión y de tantos eventos que Dios está proviendo para que sus misioneros lleguen a diferentes lados, como fue en Indonesia en el 2004, que siendo un país islámico, pudieron llegar gente a predicar la palabra en el auxilio que prestaron a esa nación. Hoy, el pueblo cristiano debe de estar ya alerta, porque la trompeta puede sonar en cualquier momento, y si suena hoy, gloria a Dios. Eso sería la bendición que estamos esperando. Porque no se nos debe olvidar que en la semana 70 los que van a evangelizar son los 144 mil judíos de las 12 tribus de Israel, como nos los dice Apocalipsis capítulo 7, y también nos los confirma Zacarías capítulo 8, versículo 23. Por eso, Iglesia de Cristo, si vamos a evangelizar, hay que hacerlo ya. El tiempo de gracia se acaba. Ahí está la respuesta a esta su pregunta de nuestra audiencia, esperando que sea de mucha bendición, no solamente para usted, mi hermano, sino también para todos los que nos están sintonizando. Cristiana Radio. Nos están llegando por aquí mensajes de texto para... Son las preguntas para nuestro hermano Raúl Sarmiento. Por aquí tenemos una pregunta. Nos dice, hermano, ¿el conflicto en el Medio Oriente es lo que desencadena todo lo que dice el Salmo 83? Bien, pues adelante, mi hermano Raúl Sarmiento. La palabra de Dios tiene totalmente todo este desarrollo del conflicto del Medio Oriente, pero vamos a ver cómo inició ese conflicto. Cuando leemos la palabra de Dios en Génesis capítulo 16, ahí nos demuestra que Abraham tuvo como esposa a Sarai, luego Sara, y Dios les prometió un hijo. Pero al no tener hijo, Sara pide a Agar que sea la que tenga el hijo con Abraham. Y su sierva egipcia, Agar, tiene un hijo con Abraham, de ahí sale Ismael. Y el problema ahora de esa herencia por las tierras en Medio Oriente es esa lucha que tienen los árabes contra Israel. Entonces, aquí estamos en un problema que tiene que cumplirse el Salmo 83. El Salmo 83 nos da las características de todo lo que tiene que suceder para que vengan los eventos que están profetizados en las siguientes guerras. Primero que todo, tenemos que entender que los árabes han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra sus protegidos, Israel. Y han dicho, destruyámoslos, para que ya no sea nación y ya no haya más memoria del nombre de Israel. Y eso, este evento tiene que suceder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara. Al realizarse este evento del Salmo 83, donde irán para destrucción y atacar a Israel, la palabra de Dios nos dice el escenario que viene, y eso lo hemos explicado en varios videos que los invitamos a todo tu auditorio, mi hermano José Luis, a que puedan verlos en YouTube o a través de la página elarrebatamiento.com, donde se está retransmitiendo ya en vivo la estación de Cristiana Radio del ministerio de mi hermano José Luis. Y allí podrán encontrar toda esta información de los eventos que vienen. Hemos hecho un video últimamente que habla de las profecías por cumplirse, que vienen en cadena. Y obviamente el inicio, después de la guerra del Salmo 83, pues traerá la destrucción, como nos lo dice Amós capítulo 1, versículo 3, la destrucción de Damasco. También viene la destrucción de Gaza en Amós capítulo 1, versículo 6, pero también viene la destrucción de Tiro, así nos lo dice Amós capítulo 1, versículo 9, donde Tiro, donde está el grupo Hezbollah, el grupo terrorista allí en el Líbano, también va a ser destruido ese lugar. Al destruirse esos lugares y romperse esa alianza entre los grupos terroristas que están siendo apoyados por Irán, que es Elam o Persia, va a venir la reacción en cadena, donde obviamente al romperse esa alianza por ser destruidos, vendrá un contraataque encabezado por Rusia, Gog y Magog, e Irán, que es Persia. Y esto nos lo dice Ezequiel 38 y 39. Y pues el evento que va a encender exactamente todo va a ser el Salmo 83, tiene que cumplirse, y la destrucción de Damasco, como nos lo dice Isaías 17, tendrá que ocurrir. También, mi hermano José Luis, quiero aprovechar, si me permites, un saludo a nuestros hermanos que nos van escuchando, y en especial quiero mandar un saludo a la familia Uribe Torres, a nuestro hermano Álvaro, a nuestra hermana Sonia, y también a una hermana que se llama Clara López. Clarita, también un abrazo, bendiciones para todos, y quiero decirte que nuestra hermana Sonia, como nuestro hermano Álvaro, fueron los que nos proporcionaron hace alrededor de un año la sintonía en radio donde se te podía escuchar, José Luis. Entonces, conocí tu ministerio a través de estos hermanos. Bien, tenemos una pregunta más, mi hermano. Hace unos días vimos en el cielo como unos 30 luceros juntos que pasaron en la madrugada. ¿Qué opina de esto? Soy el hermano Oscar. Adelante, mi hermano Raúl. Bueno, pues la palabra de Dios, volvemos a lo que nos dice Lucas 21:11, habrá señales en el cielo. Y obviamente que esto pues ya es una señal muy clara, contundente, porque se están viendo, ya no se pueden ocultar. Cada vez las estadísticas nos muestran que hay más bolas de fuego en el cielo, y se están viendo varias cosas que mucha gente desconoce, pero que la palabra de Dios lo tiene profetizado. Y aquí quiero entrar a un punto que debemos estar muy alertas. También ahí en Lucas 21, versículo 25, nos dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí es donde quiero poner un poco de énfasis en este aspecto, porque esas señales que están sucediendo en el cielo obviamente va a traer efectos a la tierra, y esas bolas de fuego nos están alertando de algo grande que viene a la tierra. ¿Por qué? Nos dice ahí mismo en Lucas 21:25 que en la tierra va a haber angustia de la gente. Escuchen, angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esto quiere decir que algo va a provocar que va a haber tsunamis. Y bueno, el temor va a estar tan grande que va a estar la gente desfalleciendo, los hombres, por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Porque dice la palabra de Dios, las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Y aquí tenemos que analizar estas palabras que nos da de alerta el Señor. Las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Y aquí hay una situación que por años se había mantenido oculto, pero que hoy empieza a salir ya al aire. Tengo un programa que pueden ver en internet que se llama Amenaza Cósmica, donde hay una entrevista con un astrónomo, geofísico, científico como es el señor Carlos Muñoz Ferrada en Chile, donde él desde hace tiempo, desde hace muchos años, él descubrió un planeta cometa que se acercaba a la Tierra y que por años se mantuvo callado, pero que últimamente han reconocido científicos, astrónomos, de que algo grande viene a la Tierra. Y bueno, pues la palabra de Dios nos advierte, nos alerta de todas estas cosas, de lo que va a suceder. Y escuchen, algo viene. En Isaías capítulo 13, versículo 5, nos dice que viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Escuche, del postrero de los cielos, desde lo más lejos, ahí traerá los instrumentos Dios de su ira para destruir toda la tierra. Cuando sabemos que estos astrónomos están hablando de que este planeta cometa, y que desafortunadamente todavía la ciencia no está para ver, descubrir exactamente cuál es su efecto, cómo está entrando a nuestro sistema solar, donde un científico llega a decir que es un sol, otros llegan a hablar que es un cometa, otros llegan a hablar que es un planeta gaseoso o una estrella enana, y empezamos a ver diferentes puntos de vista, pero lo que todos acuerdan es que está empujando, están moviendo estrellas. Esto obviamente va a provocar una lluvia de estrellas a la Tierra. ¿Por qué? Porque su masa de este planeta obviamente está afectando, y pues esto va a traer un efecto que la misma palabra de Dios nos habla que va a ocurrir en la semana 70. Y en esto nos habla Apocalipsis 6, versículo 13, que lluvias de estrella caerán sobre la tierra. Y pues, todas estas señales son simplemente para estar alerta, que si ya se están viendo, al rato van a estar estrellándose, como lo que sucedió en Rusia hace poco. Y bueno, pues nosotros como cristianos, al ver todas estas señales, tenemos que estar, como dice Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, que vuestra redención está cerca. Bien, pues continuamos aquí con las preguntas que nos están llegando. Muchas gracias a toda la audiencia, a todos nuestros amigos también. Mi pregunta es sobre el falso profeta. ¿Usted cree que Jorge Bergoglio es? Interesante pregunta. Por las características de Bergoglio, o muchos pensarían que es el falso profeta, pero no es el falso profeta, es el antecesor del falso profeta. ¿Y por qué? Porque tiene que reunir ciertas características que la palabra de Dios nos los dice claramente. Primero, tiene que aparecer en el escenario profético el anticristo, como nos los dice Apocalipsis capítulo 13. Después de que aparece la primera bestia, que es el anticristo, aparece la segunda bestia. Después, y eso está en Apocalipsis 13:11. Entonces, Bergoglio no puede ser. Tiene las características. Y el que viene, obviamente que va a ser exactamente el falso profeta. Y esto, quiero que estén atentos, porque si Dios nos lo permite, queremos poner la segunda parte de los eventos y profecías que vienen en cadena, porque ahí explicaremos qué personajes, antes que empiece la semana 70, van a dejar su puesto, van a dejar su jerarquía, su función, tanto político como religioso, porque hay varios eventos que tienen que ocurrir antes de la aparición del anticristo, y con bases bíblicas lo demostraremos. Entonces, los invito a que sigan ahí en elarrebatamiento.com o aquí en Cristiana Radio, que nuestro hermano José Luis nos hace el favor y la bendición de retransmitirlos. Bien, pues ahí está la respuesta. Nos dicen, Dios les bendiga a todos en la cabina. Mi pregunta es, ¿en qué profecía del Apocalipsis nos encontramos? Bueno, muy buena pregunta. Actualmente estamos, si se pudiera decir, en qué parte del Apocalipsis nos encontramos. Estamos obviamente en lo que nos dice el capítulo 1 y sobre todo para la iglesia el capítulo 2 y 3, que son los mensajes a las siete iglesias. Ahí nos encontramos, ahí nos da las características, ahí nos da los consejos el Señor para estar presentes, para ser dignos de ser arrebatados. A partir del arrebatamiento que Juan lo representa de la iglesia en el capítulo 4, versículo 1, ahí es cuando él sube a la presencia del Señor, cuando el Señor lo llama y le dice, sube acá. Es el inicio del arrebatamiento. No podemos decir que hemos llegado todavía al capítulo 4 porque la iglesia aún no ha sido arrebatada. Tan pronto seamos arrebatados, entonces sí vienen en cadena varios eventos, como los eventos que van a ocurrir en el cielo y que nosotros lo tenemos en un video que se llama Urgente, el día grande de Dios viene. Un video que ha tenido bastante aceptación en las redes sociales y que los invito a que lo puedan ver. Ahí explicamos por qué la iglesia no pasa los eventos de la semana 70. Porque en el capítulo 5, ahí todavía están sellados los sellos, están cerrados los sellos, no pueden ser abiertos hasta que la iglesia esté allá. Y ahí ya estamos, todo el linaje de toda tribu, pueblo, lengua y nación que el Señor nos ha escogido para estar ya en su presencia alabándole. Y eso lo explicamos como nos lo dice el capítulo 5, y donde ya podremos exaltar y ver cómo el Cordero de Dios es el que único digno de abrir los sellos que nos habla el libro del Apocalipsis capítulo 5. Bien, pues continuamos aquí en cabina. Vamos a hacerle otra pregunta más a nuestro hermano Raúl. Una pregunta de nuestra hermana Olguita. Nos dice, ¿los sueños tienen que ver con lo que está aconteciendo? Obviamente que sí. La palabra de Dios nos dice muy claramente que los sueños son parte de cómo Dios habla al ser humano. Y aquí tenemos que escuchar lo que nos dice la palabra de Dios, porque Dios habla de diferentes formas, a través de sueños, a través de susurro del oído, a través de visiones. La palabra de Dios en Job 33, del versículo 14 al 16, nos habla y nos dice cómo Dios habla al hombre, pero el hombre no entiende. Y aquí para las personas que el Señor nos ha dado sueños en visión nocturna, o cuando estamos en el adormecer, en el lecho, o cuando el Señor nos habla a través de un consejo al oído, es para preguntarle al Señor qué es lo que quiere en nuestras vidas. He encontrado varias personas que me han dicho, mi hermano, yo soñé que yo vivía la gran tribulación, ¿qué Dios me querrá decir o qué, por qué sucedió? En esa preocupación que me expresan los hermanos, porque dicen, hasta sudé, sentía que era real, el fuego me quemaba, sentía la persecución, me dice, ¿qué Dios me estará diciendo? Obviamente Dios está hablando a que haya arrepentimiento en tu vida, que busques del Señor. ¿Por qué? Porque hay gente, hermanos, que aún no se han rendido totalmente al Señor. Y como nos lo dice segunda de Pedro 3:9, el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y pues el arrepentimiento es la carta para agradar a Dios. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y nos arrepentimos, vemos la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que quiere Dios a través de estos sueños, visiones o al susurro del oído, es de que cambiemos nuestra vida. Chequemos si no hay odio, si no hay envidia, si no hay algunas cosas de contienda o ira que nos estén perjudicando. Y si Dios ya ha hablado por medio de visiones, sueños o con un mensaje al oído, es hora de que se pregunte en qué le está fallando a Dios, para que pueda caminar conforme a su palabra y pueda dar también testimonio de que ha nacido de nuevo. Porque si no corrige su camino, estos sueños o visiones los va a vivir en carne propia, con los eventos terribles que vienen a la tierra y a todos sus moradores, como nos los dice Mateo 24:21. Todos nos debemos de preparar conforme a la bendita palabra de Dios para podernos ir en el arrebatamiento, a nuestro encuentro glorioso en las nubes con nuestro amado Señor Jesucristo, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 16 al 18. Continuamos con las demás preguntas. Nos dicen por aquí, ¿qué va a ser lo primero a suceder después del rapto? Oh, pues esa es una de las cosas tremendas para aquellos que dijeron: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, cuando el Señor no los tome en cuenta y les diga: no los conozco. La palabra de Dios en Mateo 7, versículo 21 al 23 nos da un adelanto. Y también hay otros versículos como en Mateo 25, ¿cómo será ese escenario después del arrebatamiento? Porque vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerrará la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciéndole: Señor, Señor, ábrenos. Y aquí será el lloro y el crujir de dientes, porque el Señor mismo les va a responder que no los conoce. Y aquí nos da un consejo muy claro la palabra de Dios: que estemos velando y orando en todo tiempo, porque no sabemos a qué horas vendrá nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de buscar la consagración, porque en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo viene por su esposa. Lo que necesitamos es prepararnos. Hoy es el tiempo, no mañana, no esperar en mañana, pues mañana no nos pertenece. Hoy tenemos que buscar de Dios, porque así nos lo dice la palabra de Dios, que busquemos, que nos preparemos. Y la palabra nos lo dice en Isaías 55:6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, y llámelo en tanto que está cercano. Y deje el impío su camino, deje el pecador su camino, el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuélvase al Señor, y el Señor será amplio, oiga, amplio en perdonar. Entonces, mis amados hermanos, es el tiempo de prepararnos para estar listos, porque el arrebatamiento puede suceder ya en cualquier momento. Preparémonos ya. Está usted escuchando 89.1 FM, Cristiana Radio. Y bien, continuamos aquí con todos ustedes, aquí con las preguntas que nos están llegando para toda nuestra audiencia, todo nuestro público. Aquí hay una pregunta que también a mí me interesa. Y la pregunta es esta, la siguiente que nos llegó: ¿qué opinión tiene de los testigos de Jehová en relación a los últimos tiempos? Muy interesante pregunta. Bueno, pues yo creo que todos hemos sido visitados en una o varias ocasiones por los testigos de Jehová que tocan a nuestras puertas. Yo creo que hasta ahí está bien, porque quieren compartir la palabra. El problema que ellos no creen en el arrebatamiento, ellos piensan vivir aquí en la tierra, y pues eso va en contra de la palabra de Dios. Y cuando va en contra de la palabra de Dios, pues entonces caemos en una herejía, en una secta. Porque es muy clara la palabra de Dios en Filipenses de que pues nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Y quiero ser preciso, porque la palabra es muy clara en el sentido de que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 nos habla que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual va a transformar nuestro cuerpo que tenemos actualmente a un cuerpo de gloria. Ahora sí, ya bendecido por el Señor, donde ya no tengamos raíz de pecado. Si los testigos de Jehová piensan pasar aquí en la tierra, pues entonces su ciudadanía no está en los cielos. Y por lo tanto, pues eso va en contra de la palabra de Dios. Y cuando va en contra de la palabra de Dios, pues entonces caemos en una herejía, en una secta. Y yo invito, si hay algún testigo de Jehová escuchando, pues que lea su Biblia, porque muchas veces quieren hablar de la palabra de Dios, pero no saben si ellos son salvos. Ese es un problema. Pregúntale a un testigo de Jehová si es salvo, y pues muchas veces dicen: tratamos, buscamos. Y ahí es donde uno podemos compartirle y decirles que sí podemos ser salvos, porque Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 nos dice claramente cómo ser salvos. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces, si ellos no saben, nosotros compartámosle la palabra de Dios, cómo podemos ser salvos y estar seguros. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y así como también ellos no saben de la salvación eterna, tampoco creen en la Trinidad. Ese es uno de los problemas muy grandes de ellos. No creen en la Trinidad porque dicen: no viene escrito en la Biblia. Ciertamente la palabra Trinidad no viene en la Biblia. pero sí sabemos que son tres personas en un Dios mismo. Y bueno, pues aquí la traducción que ellos utilizan, que es la del Nuevo Mundo, pues ellos no quieren entender o no quieren ver que tienen problemas en su traducción. Y aparte de que no leen la palabra de Dios, porque si no creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ahí volvemos a un punto, no creen en nuestro Señor Jesucristo como Dios. Pues yo les invitaría a que leyeran allí la Biblia del Nuevo Mundo, donde dice en Juan 20:28, que Tomás, al contestarle a nuestro Señor Jesucristo, le dijo: mi Señor y mi Dios. Tomás reconociendo que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Ahí no es para entrar en discusión, la misma palabra y su Biblia que tienen los testigos de Jehová, el Nuevo Mundo, ahí dice claramente: Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Y aquí sí invito a tu auditorio, mi hermano José Luis, a que puedan tener por medio de internet la concordancia de Strong o Lee's Word, que puede ser para que puedan tener sus Biblias. Yo tengo la bendición de tener más de 33 versiones de la Biblia para poder comparar y poder sacar a luz todos estos errores que algunas religiones con malas doctrinas pues cometen varios errores. Y pues cuando no quieren entender que Dios es uno, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues aquí hay un problema. Porque Juan capítulo 10:30 dice el Señor: yo y el Padre somos uno. Y también lo pueden encontrar en su Biblia los testigos de Jehová. Son uno. Y si son uno, ahí está la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Desconocen tanto la palabra que no se dan cuenta que también ahí en Mateo 28, del 18 al 20, nos dice que toda la autoridad Dios Padre ya se la dio a nuestro Señor Jesucristo. Le heredó toda la autoridad en el cielo como en la tierra. Y si ya le heredó toda la autoridad y lo niegan, pues entonces el problema son de los testigos de Jehová, que no creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y lo pueden ver y leer en su Biblia. Yo espero, tan pronto subamos este video a internet, poner las diferencias entre las demás traducciones y la traducción del Nuevo Mundo, que es la de los testigos de Jehová. Pues ahí en Mateo 28, del versículo 18 al 20, nos dice una recomendación: que bauticemos en el nombre del Padre, es uno, del Hijo, dos, y del Espíritu Santo. Y bueno, si no saben contar, ahí ese es el problema ya de ellos, porque ahí ya está hablando de tres personas: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo sé que ellos lo consideran al Espíritu Santo como una sola fuerza, como un ayudante de Dios, pero no lo ven como tercera persona. Y volvemos a ver que caen en otro error. Juan 14, versículo 26, sí. Mas el Consolador, está hablando ya en tercera persona, el Consolador, el Espíritu Santo, el Padre los va a enviar y les enseñará todas las cosas y les recordará lo que he dicho. Aquí nos damos cuenta, y aquí está la clave, porque ellos no entienden lo en relación a las profecías. Y luego de repente no nomás se sienten los 144,000, se sienten que tienen la verdad. La verdad absoluta solamente Dios la tiene, y es a través de su palabra, no a través de doctrinas de lo que nos diga iglesias protestantes, que es el pastor, o en las católicas lo que nos diga el cura o el sacerdote, o en los testigos de Jehová, que es los ancianos. Aquí lo que tenemos que leer es la palabra de Dios. Y nos vuelve a recalcar la palabra y recordar que el mismo Señor Jesucristo dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no podría venir a vosotros. O sea, está hablando de una tercera persona que ellos niegan, los testigos de Jehová. Y vemos que no leen correctamente la Biblia. Yo os invito a todo el auditorio, aunque usted se diga evangélico, si no lee la palabra de Dios, está en el mismo problema que los testigos de Jehová. Y por eso han abusado de muchos cristianos con doctrinas de prosperidad y doctrinas que les prometen muchas cosas, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, como nos lo dice Filipenses 3:20 y 21. Y aquí quiero ir a un punto muy delicado. El problema de los testigos de Jehová es que utilizan una versión, la del Nuevo Mundo, que está mutilada, donde vemos varios versículos que han quitado o han cambiado. Yo le invitaría a todos que si pueden leer Primera de Juan capítulo 5, versículo 7 en adelante, donde dice que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pues ese versículo lo han suprimido, y lo más grave es que usted puede comparar en Mateo 18:11 que de un plumazo han borrado ese versículo. Si usted lee Mateo 18:10, se brinca a Mateo 18:12. El versículo 11 lo borraron. Y aquí, y solamente aparece una rayita, y aquí sí hay un problema, porque es un versículo muy importante donde dice: porque el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, ha venido para salvar lo que se había perdido. Y si ellos no lo tienen, pues por eso andan perdidos. Y si lo duda que quitan versículos, también puede ver en Mateo 17:21, donde nada más aparece una rayita. Y nos encontramos en un serio, serio problema, que yo invito a las personas a escudriñar su palabra. Porque también otras personas que a veces se molestan porque les muestra uno la palabra de Dios, no es porque uno quiera cambiarlos de religión, no. Nosotros lo que estamos exhortando es que lea su Biblia para que comprenda y siga su vida conforme a la voluntad de Dios, no conforme a su anciano, a su líder, o a su pastor, o al cura. Porque también vemos que este problema de lectura viene en, hasta en la misma iglesia católica. Ellos tienen la versión latinoamericana. Y en el capítulo 17, cuando hablamos de la gran ramera, mucha gente dice: no, ¿por qué ustedes atacan a la iglesia católica? Nosotros no lo atacamos, sino simplemente estamos mostrando de que la misma traducción de los católicos, la latinoamericana, está hablando de que el Vaticano, donde están los siete montes, está hablando de Roma, y que sin lugar a duda, así lo dice en su versión latinoamericana. Para los que no tienen esa referencia de esta versión latinoamericana que leen los católicos, aparece el capítulo 17 en sus letras originales, pero abajo aparecen letras pequeñitas donde ellos mismos dan una explicación de lo que supuestamente están explicando, lo que es Apocalipsis 17. Y usted lo va a entender y leer en esas letras chiquitas que ahí dice, sin lugar a duda, habla de Roma, y en Roma sabemos que está el Vaticano. Mi hermano José Luis, yo quiero invitar a todo tu auditorio que escudriñe la lectura, la palabra de Dios, porque si no escudriña, nos dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por la ignorancia de muchos, por no leer las Escrituras, los mercaderes de la fe han abusado de sus congregantes, como nos lo dice Segunda de Pedro capítulo 2. Y por eso vemos tanta apostasía, apartados completamente de la fe conforme a la palabra de Dios. Y por eso aparecen estas herejías o acciones ajenas y contrarias a lo que nos dice la bendita palabra de Dios. De tal forma que ahora estos merolicos que se paran en el púlpito traen chicles ungidos en lugar de palabra de Dios para alimentar a sus congregantes. Ahora los engañan fácilmente con una poderosa manguera ungida, donde la perversidad de estos mercaderes del Evangelio buscan bañar más a mujeres para que su ropa se transparente. Es tanta la ignorancia de muchos congregantes que permiten ser ungido por leche y hasta llegar al extremo de beber gasolina, eso sí, ungida por estos locos, pero definitivamente apartados de lo que dice la palabra de Dios. La mercadería y el negocio principal de estos falsos profetas, apóstoles, llega al punto de ungirles y venderles hasta una escoba ungida. Y si aún así duda de que ya se vive una gran apostasía en muchas congregaciones, como señal de los últimos tiempos, como nos lo dice Primera de Timoteo 4:1, donde se han apartado de la sana doctrina por doctrinas demoníacas. Tan es así que hasta ahora el garrote o vara ungida están promoviendo dentro de las congregaciones. Y otros recurren a otro tipo de espectáculo o entretenimiento entre sus congregantes, pero lo importante es mantener los clientes cautivos, no los creyentes, porque si fueran creyentes, creyentes en la palabra de Dios, no en las ideas y loqueras de estas personas. Y aquí hay un problema, que ponen en peligro su salvación. Está de por medio su salvación ante esta apostasía y herejía que practican. Y no se dan cuenta por el afán de su negocio o por la mucha ignorancia de estos congregantes. Y Pablo nos lo advierte al decirnos que retengamos la palabra que se nos ha predicado, y entonces seremos salvos. Si no lo crees, en vano es lo que se te diga. Así nos los dice Primera de Corintios 15, versículo 2. Y esto es una alerta también para los que realizan aún encuentros en sus congregaciones con falsas doctrinas del catolicismo introducidas en la iglesia evangélica. Y ante todo esto, Pablo nos da un consejo y espero todo lo pongamos en práctica. En Primera de Timoteo 4, versículo 16 nos dice que tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. ¿Escuchó bien? Y de la doctrina. Y nos dice, persiste en ello. Pues haciendo esto, nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyeren. ¿Escuchó bien? Nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos escuchen. Y aquí hay una encomienda y yo digo una tarea, de alertar a las demás personas a que oigan este mensaje. Si usted está en la sana doctrina, gloria a Dios. Pero si conoce personas que están en falsas doctrinas, alértelo. Y ahora sí, el que tenga oídos, oiga, como nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. Una pregunta, mi hermano Raúl Sarmiento, si sabe algo sobre la canonización y resucitación de Juan Pablo II y que si él será el falso profeta. Definitivamente Juan Pablo II no puede ser el falso profeta, porque él está muerto. Y segundo, él no puede resucitar. Eso solamente a Dios le corresponde el de resucitar. Tan es así que Mateo 28, 6, que cuando entraron a buscar a nuestro Señor Jesucristo donde fue sepultado, la tumba estaba vacía. Y no se nos olvide que nuestro Señor Jesucristo es la resurrección y la vida, como nos lo dice Juan 11, 25. Juan Pablo II no puede ser el falso profeta porque al que tendría que engañar es a Israel. Y su relación con el pueblo de Israel no fue de lo más cordial. Por lo tanto, definitivamente Juan Pablo II no puede ser el falso profeta. Bien, pues ahí está la respuesta a esta pregunta y vámonos a la siguiente. Nos dicen, ¿qué opina de las imágenes en las nubes sobre los cuatro caballos que aparecieron? Josué, de 13 años, nos está preguntando. Bueno, volvemos a lo mismo de las señales en el cielo que nos habla Lucas 21:11. Debemos de entender que Daniel 12:4 nos habla de que la ciencia aumentará. Y muchas de estas señales que se están viendo y que hemos explicado, tenemos un video exacto y claro en relación a esto, que se llama El Mundo y las Profecías. ¿Por qué? Porque la tecnología, como es el Blue Beam, como el HARP, ya pueden provocar estas imágenes espectaculares y obviamente que mucha gente puede creerlas, pero acuérdese que vendrán esas señales, va a venir este engaño. ¿Por qué tiene que venir este engaño? Porque Dios ahorita en este tiempo que es de gracia nos ha dejado las señales para prepararnos y mucha gente no se quiere preparar. Por eso Dios dice en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11, donde Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. Entonces, todas esas señales que están experimentando hoy y que están haciendo sus pruebas, sus ensayos, se van a ver más espectaculares, obviamente, en poco tiempo, tan pronto la iglesia ya no estemos aquí, y mucha gente va a creer a esas imágenes. Y obviamente es la forma de engaño que el inicuo, el hombre de pecado, que es el anticristo, va a ser como va a poder engañar a todas las personas. Por lo tanto, estemos alertas y no seamos engañados. Leamos la palabra de Dios porque Cristo viene pronto. Bien, pues aquí tenemos una pregunta, mi hermano Raúl Sarmiento. Ahora sí que usted considérala. Nos dicen: Dios les bendiga, mi hermano Sarmiento. Saludos y bendiciones, hermano José. Una pregunta: ¿qué opina de la religión judía? Tengo unos vecinos que antes eran cristianos y ahora se dicen judíos. Al parecer no creen en nuestro Señor Jesucristo. Nos lo está enviando nuestra hermana Belén. Bueno, pues es un peligro en la que han caído muchos cristianos precisamente por no leer la palabra de Dios. Los mensajes que nos da Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 son para la iglesia, para prepararnos como iglesia y no caer en estos errores. Y en el mensaje que da Dios a la iglesia de Esmirna, nos habla en el capítulo 2, versículo 9, dice que conoce sus obras. Y dice, y conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no son judíos. Entonces ahí sí estamos en un problema, porque si no se preparan, si no buscan al Señor conforme a la palabra de Dios, si de repente ya dicen ser judíos, pues entonces han ignorado lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo sugiero que lean la palabra de Dios para que no caigan en blasfemia en decir ser judíos y no lo son, sino la Biblia va más allá, sino sinagoga de Satanás. Revelaciones capítulo 3 versículo 9 dice: yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. No busquemos la salvación a través de religiones. Ninguna religión salva. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros en la cruz y que su sangre preciosa es la que puede limpiar nuestros pecados, como nos los dice Hebreos capítulo 9. Bien, pues ahí está una respuesta más. Y tenemos por aquí un mensaje. Nos dice: hermanos, ¿qué piensan sobre amenaza nuclear que alertó Obama? Dios los bendiga. Obviamente que estas alertas o amenazas se van a hacer realidad. Y me atrevo a decir que va a ser en breve tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos alerta de que habrían guerras y rumores de guerra. Y pues estas amenazas o alertas son parte de esos rumores de guerra. Y no solo de Obama, sino de otros muchos líderes, de presidentes que ya lo han externado de esta amenaza nuclear. Y que nos debe de quedar muy claro que es un peligro de sobrevivencia para toda la humanidad cuando dejen de ser estos rumores de guerra. Y esto va a ser la cruel realidad que vivirán muchos aquellos que no quisieron prepararse conforme a la palabra de Dios y que caminaron conforme a sus conocimientos o a lo que ellos pensaban que era lo correcto, pero nunca hicieron caso de la profecía bíblica, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de pestes como principio de dolores en Mateo 24:7. Esto lo estamos viviendo hoy. Pero obviamente tan pronto empiecen estas guerras, que va a iniciar con el Salmo 83, Amós capítulo 1, después viene la segunda guerra, que es la de Ezequiel 38 y 39, y concluimos después con otra guerra, que vendrá, que es el Armagedón, que viene en Apocalipsis capítulo 16, del versículo 12 al versículo 17. Bueno, en todas estas guerras se van a empezar a utilizar gran armamento bélico. Obviamente va a ser nuclear, va a ser también biológico y va a haber situaciones muy, muy caóticas, porque son armas biológicas, químicas, donde se van a ver gas sarín, se va a ver antrax, se va a ver gas mostaza, infinidad de químicos que van a afectar la salud del ser humano. Pero las armas nucleares, de estas también nos habla la Biblia, y eso está en Zacarías capítulo 14, versículo 12, donde habla que Dios va a herir los pueblos que van a ir a pelear contra Israel, contra Jerusalén. La carne de ellos se va a corromper, estando ellos sobre sus pies, se va a consumir la cuenca de sus ojos. ¿Qué va a quedar en la cuenca de sus ojos? Como huevo hervido, completamente quemados, ciegos. Y la lengua se les va a deshacer en su boca. Obviamente van a quedar cocidos todas estas personas. Eso es una alerta. Por eso tenemos que estar, como dice Lucas 21, versículo 36, velando y orando en todo tiempo para ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Bien, pues ahí está la respuesta a esta pregunta y vámonos a la siguiente. Nos dicen, ¿ya está el anticristo en la tierra? Seguro que el anticristo ya está, pero una cosa sí nos debe de quedar muy claro. No se puede aún manifestar mientras la iglesia de Cristo estemos aquí en la tierra. Mucha gente, por no leer correctamente la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, habla que no puede venir nuestro Señor Jesucristo hasta que haya apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Aquí está hablando de la segunda venida. Nosotros no esperamos la segunda venida, nosotros esperamos el arrebatamiento. Eso lo hemos explicado y si tiene alguna duda, tenemos un video donde tenemos más de 15 diferencias entre lo que es el evento del arrebatamiento y la segunda venida, para no confundirlos, que es el mismo evento. El arrebatamiento viene exclusivamente por su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, y solamente los que estén en santidad lo verán, como dice Hebreos 12:14, y será en un abrir y cerrar de ojos, como nos lo dice 1 de Corintios 15, versículo 51 y 52. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, todo ojo lo verá, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y en este evento, obviamente, ya está el anticristo en la segunda venida. ¿Por qué la iglesia no podemos estar aquí? Porque el Señor le da una condición para que se manifieste el anticristo, hasta que sea quitado lo que lo detiene, que es el Espíritu Santo. Y bueno, pues en esto tenemos que leer bien lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Ahí nos está hablando de neuma, que significa el Espíritu. Ahora, ¿por qué hasta que seamos quitados nosotros, si el que lo detiene es el Espíritu Santo? Porque nosotros somos templo de Dios, y el Espíritu de Dios mora sobre nosotros. Y la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice claramente, si alguno destruye el templo de Dios, Dios va a destruir a él. Entonces, si está el anticristo antes, pues entonces ese personaje tendría que morir para que se cumpla lo que dice la palabra, si alguien quiere destruir. La iglesia, las vírgenes sensatas, somos primeramente arrebatados. Y hasta que seamos arrebatados, entonces el inicuo, el hombre de pecado, se manifestará con prodigios y milagros que engañarán a muchos aquí en la tierra. A nosotros no nos puede engañar. Y nosotros esperamos a Cristo, no esperamos al anticristo. Y que quede muy claro, los que nos vamos en el arrebatamiento somos nosotros. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por lo tanto, el Espíritu Santo sigue aquí en la semana 70 y en la gran tribulación. Tan es así que Marcos 13, versículo 11, nos dice que será el Espíritu Santo el que pondrá las palabras para que hablen en ese tiempo los que vivan la gran tribulación. Pues ahí está la respuesta a esta pregunta. Tenemos otra más por aquí. Raúl, nos dicen, usted mencionó la semana 70, ¿en cuál estamos hoy? En la iglesia nos dicen que los hijos de Dios no van a sufrir, pero realmente dice, lo estamos pasando, lo estamos viviendo. Buena pregunta. Obviamente la iglesia de Cristo no vamos a pasar la gran tribulación, no vamos a pasar la semana 70, y como hemos explicado en el video que tenemos que se llama Urgente el Día Grande Viene, no estaremos cuando esté el Día Grande aquí en la tierra. Nosotros nos vamos al inicio del Día Grande, y que usted puede ver en la página El Arrebatamiento, el video Urgente el Día Grande Viene. Hoy estamos viviendo lo que la palabra de Dios le llama principio de dolores, como nos los dice Mateo 24:8. Pero viendo cómo están ya los eventos donde se están agudizando y que cada día son más frecuentes y duros, obviamente que ya estamos entrando a la etapa que la Biblia le llama dolores de parto, porque la creación ya está gimiendo, como nos los dice Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. El tiempo que vivimos ya es la antesala de lo que será la semana 70 y la gran tribulación. Y si hoy ya se está sufriendo las tragedias y eventos catastróficos, imagínese cómo será la semana 70 y gran tribulación. Eventos catastróficos y fuertes, con tragedias y muerte que vendrán y que no se comparará con ningún evento anterior que haya sufrido la tierra, llámele Sodoma y Gomorra o el diluvio. Será un tiempo cual nunca ha habido ni habrá, como nos lo dice Mateo 24:21. Y este tiempo que vivimos es un tiempo de gracia extra que nos está dando Dios para que procedamos al arrepentimiento, como nos lo dice 2 de Pedro 3:9. Y un tiempo para consagrarnos, porque nuestro Señor Jesucristo viene y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, como nos lo dice Efesios 5:27. Bien, pues ahí está la respuesta y tenemos más preguntas por aquí, hermano Raúl. Nos dicen, Dios les bendiga, ¿por qué los sabadistas guardan el día sábado? Bueno, eso ya lo hemos explicado en el video pasado del Shabbat. Yo les invito a que vean Algo Grande Viene, que es el video que hicimos de aquí, de cuando estuvimos en Cristiana Radio 89.1, donde explicamos que el Shabbat, como nos lo dice Mateo 24, verso 20, nos habla de que el Shabbat es para el pueblo de Israel. Eso lo explicamos, y otra cosa muy clara que nos dice la palabra de Dios, que nosotros ya no tenemos que guardar el Shabbat. Si usted quiere guardarlo, pues bueno, esa es ya cuestión suya, porque la palabra de Dios es muy clara en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Ya no juzgues en cuestión en comida o en bebida, y en cuanto a los días de fiesta o días de reposo. El día de reposo, el Shabbat, le pertenece a Israel, no a nosotros. Volvemos a lo mismo, aquellas personas que se quieren judaizar cuando nosotros ya estamos en la gracia y ya no estamos bajo la ley. Bien, ahí está la respuesta. Por aquí tenemos una pregunta para Raúl Sarmiento. Nos dicen, ¿usted qué opina sobre que la iglesia se va pre-tribulación, post-tribulación o durante la tribulación? Tengo en la página elarrebatamiento.com un estudio de las cuatro posturas pretribucionalista, que es antes de la semana 70. Está la mitribucionalista, que considera que es a la mitad de la semana 70. Y tenemos la postura preira, que es un poco antes de que sea el final de la semana 70. Y la postura posttribucionalista, que dice que la iglesia pasa toda la semana 70. Me gustaría nomás con este versículo para que se dé cuenta que por qué la iglesia no pasa la gran tribulación. Esto lo he explicado en varios videos, pero si es necesario explicarlo nuevamente, quiero explicarlo. Para el arrebatamiento nos lo deja muy claro la palabra de Dios, que se necesitan salvos vivos. Si usted no ha leído la palabra, yo lo invito a que usted lea la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. El versículo 17 nos dice, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Aquí nos da un punto muy importante y clave. Primero viene por los muertos que van a resucitar primero, y luego por nosotros, los vivos, los que hayamos quedado. Aquí está hablando de dos tipos de salvos, los muertos y los vivos. Para el arrebatamiento se necesita salvos vivos. Apocalipsis, capítulo 6, del versículo 9. Ahí nos habla de que ya no hay salvos vivos, ya son puros salvos muertos. Nos los dice claramente que cuando se abre el quinto sello, ve bajo el altar las almas de los que han sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿De quién tenían testimonio? De las personas que nos fuimos en el arrebatamiento. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Están clamando. Y se le dieron vestiduras blancas, son las mismas vestiduras de Apocalipsis 7, donde está hablando de los que salen de la gran tribulación, pero son muertos. Y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de consiervos y hermanos que habrán de ser muertos como ellos. Por lo tanto, aquí ya no hay salvos vivos. La iglesia de Cristo nos vamos antes, porque en la semana 70 la iglesia de Cristo no evangeliza. Evangelizan los 144,000 judíos que nos habla Apocalipsis capítulo 7 de las 12 tribus de Israel. Ahí nos dice claramente Apocalipsis 7 del versículo 1 al 8, los 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel. Y en el versículo 9 ahí nos dice, después de esto miré a una gran multitud que no se podía contar de toda nación, tribu, pueblo, lengua y nación delante del trono. Y esos tienen los vestidos, las ropas blancas. Volvemos a esas ropas blancas. Nosotros, los que esperamos a Cristo, tenemos una promesa que nos da Juan 14, que no se turbe nuestro corazón, porque en la casa de su Padre, de mi Señor Jesucristo, ahí hay muchas moradas, y Él fue a preparar para estar ahí, no para estar aquí en la tierra, como los testigos, los católicos, adventistas y muchas doctrinas enseñan que vamos a estar aquí. El Señor fue a preparar moradas en los cielos para que ahí estemos. Y el Señor nos dice que Él vendrá y nos tomará a mí mismo, para que donde Él esté, vosotros, nosotros, estemos con Él. Bien, mis hermanos, pues ahí está la respuesta. Si por aquí tenemos una pregunta, nos dice bendiciones por el hermano, para el hermano Raúl Sarmiento y a todos aquí en cabina. La pregunta es, ¿qué nos puede decir de ISIS, el grupo islámico? ¿Qué nos espera a un futuro no muy lejano? Nos debe de quedar muy claro que el conflicto en el Medio Oriente, y en concreto el de Siria, traerá el mal al mundo entero. Y este tema ya lo hemos tratado ampliamente en los videos que usted puede ver, como El Día Grande Viene y El Mundo en la Profecía. ¿Cómo ISIS y todos los grupos terroristas y todas las naciones involucradas en este gran conflicto, que se agrava día a día en un callejón sin salida ahí en Siria, donde la política de nada sirve y donde solo los ataques y las guerras son lo que hablan, saliendo y huyendo muchas personas de esa zona de conflicto, donde quiérase o no, se está exportando terroristas que han salido y se han camuflajeado dentro de esos grupos de refugiados. Que no le quede la menor duda de lo que hemos ya hablado en estos videos, que este mal llegará al mundo entero. En ese video lo hemos explicado en Jeremías capítulo 1, versículo 13 y 14, claramente el mal viene de ese lugar. ¿Por qué? Porque es una olla que está hirviendo, Siria, y ahí salió el grupo ISIS. Y ese grupo ISIS va a andar por toda la tierra, y el mal se soltará sobre todos los moradores de la tierra. En Habacuc capítulo 1, versículos 5 y 6, también nos vuelve a decir la palabra de Dios que los caldeos que viven en esa zona, donde es Siria, el Líbano, Irak, van a andar a la anchura de toda la tierra. Y dice el Señor, levanto a los caldeos, que es una nación cruel y presurosa, que va a caminar por toda la anchura de la tierra, escuche, para poseer las moradas ajenas. Y las moradas ajenas, para muchos, va a ser su propia casa cuando lleguen, no nada más a México, lleguen a todos los rincones de la tierra. Ese es el problema. Por eso, tenemos que estar como Lucas 21:36, velando, llorando en todo tiempo, para ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Bien, pues ahí está mi hermano Raúl Sarmiento. Tenemos más preguntas antes ya de despedirnos. Nos dicen, quiero saber si es cierto que tiene que venir Elías antes del arrebatamiento. Sí, obviamente Elías va a venir antes del arrebatamiento. Malaquías capítulo 4, versículo 5, nos dice que el Señor envía al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, el día grande y terrible. Antes del día grande, la iglesia todavía estamos aquí. Pero esto sucede en Israel. No podemos saber por qué, porque Israel todavía no hay esa conversión a la que sí va a haber para que se conviertan a Cristo. En este momento, el profeta Elías pudiera ya estar, pero no sabemos. Eso nada más en Israel se podrá saber si ya está Elías. Bien, pues una pregunta más antes de irnos, mi hermano Raúl Sarmiento. Nos dicen, quiero saber si los 144,000 judíos son los mismos que los 144,000 ungidos que dicen los testigos de Jehová. No, definitivamente no. Aquí está hablando en Apocalipsis 7. Son judíos. Los testigos, ahora sí, se adjudican promesas que son solamente para el pueblo de Israel. Y muchos de los testigos de Jehová no son ni judíos. Ese es el problema. Yo diría que ninguno. Pero también hay un punto muy delicado, que muchos ignoran por no leer la palabra de Dios. Cuando nos dice en Apocalipsis capítulo 14, del versículo 1 al 5, nos habla de las características de los 144,000. Y cuando ya están en ese cántico nuevo, arpistas, porque son hombres de alabanza, que cantan un cántico nuevo, nos habla de las características que tenían estos hombres. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y muchos, óigame, muchos de los testigos de Jehová son casados y no son vírgenes. Entonces, no coincide, no reúnen estos requisitos que muchos por ignorancia los aceptan. Pero la palabra me dice que fueron redimidos dentro de los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. No se contaminaron con mujeres y son vírgenes. Entonces, no pueden ser los 144,000 judíos testigos de Jehová. Por favor, es caer en una blasfemia, caer en una herejía de los errores y muchos errores que muchas religiones profesan en el desconocimiento total de lo que dice la palabra y que solamente por doctrinas de hombres manipuladas para sus intereses quieren hacerlo. Pues muchas gracias a toda nuestra audiencia. Esto ha sido Algo Grande Viene a la Tierra con nuestro hermano Raúl Sarmiento, que ha estado aquí con nosotros. Le damos muchas gracias. Y también quiero pues darle gracias a toda la audiencia de esta página, elarrebatamiento.com. Les invitamos a que sigan anunciando a sus amigos, a sus vecinos, y que también muchas gracias, porque aquí también nos puede usted encontrar. Bien, pues un saludo para todos sus seguidores de nuestro hermano Raúl Sarmiento. Los esperamos próximamente en un programa más de Algo Grande Viene a la Tierra. Mi hermano, muchas gracias, Dios te bendiga, y a toda tu audiencia también que te siguen, muchas gracias, Dios los guarde. Muchas gracias, mi estimado hermano José Luis. Para mí ha sido la bendición de estar aquí en Cristiana Radio 89.1 FM. Agradecer a mi hermana Betty Romero, como a mi hermano Samuel, que han estado apoyando esta emisión, porque he tenido la oportunidad de compartir con todo tu auditorio la bendita palabra de Dios, la Biblia. Y hoy pedimos sean bendecidos todo tu equipo y tu ministerio y todo tu auditorio que va escuchando este programa. Sean bendecidos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos para todos ustedes y su familia sea alcanzada para nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, y que pronto estemos ya todos en su reino celestial alabándole y dándole gracias a Dios Padre Eterno por su gran amor de haber enviado a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros en la cruz para limpiar nuestros pecados con esa sangre preciosa que derramó en la cruz, y así poder ser salvos y ser librados de ir al infierno. Y si usted que está escuchando este programa es una persona nueva que aún no ha declarado con su boca y ha creído en su corazón que Jesús sea su Señor y Salvador, lo invito a que repita esta oración y la haga de todo corazón, como nos lo dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Y si usted quiere acompañarme de todo corazón en esta oración, repita después de mí y dígale: Señor Jesucristo, vengo ante ti rindiéndome y dándote gracias por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Gracias, Padre, porque ahora puedo ser libre de mis pecados, limpiado de mis pecados, me arrepiento de ellos. Y desde hoy te invito, Padre, a que entres a mi corazón, porque desde hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Y Padre amado, te pido desde hoy mi nombre sea escrito en el libro de la vida, y que cuando tú vengas por tu iglesia, esté listo para irme contigo. Prepárame para ese día glorioso, Señor. Y te doy gracias porque tu Santo Espíritu hoy mora en mi corazón. Te alabo y te bendigo, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias a todos los amigos de Cristiana Radio 89.1. Muchas gracias, José Luis. Y si Dios quiere, nos vemos en otra emisión de este programa. Y si no, mejor, porque entonces estamos ya en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios los siga bendiciendo en el nombre de Jesús.